Estamos de fiscal, acompañando también acá a las chicas, los muchachos que están fiscalizando el comicio. Y bueno, estamos en los preparativos como por haber y solucionando algunos inconvenientes que es propio de la apertura de comicio. ¿Qué pasó, doctor? No, cuestiones mecánicas, elementales, pero ya se van a solucionar todo.